acaricias dentro de mí. Oigo un tuki tuki. Porque tus besos son como caramelito. Bésame corazón, bésame suavecito. Escucha el taqui taqui taqui de mi corazoncito. No me hagas sufrir más, bésame cariñito. ¡Ahí va! Porque tus besos son